Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigos. Estamos en una emisión más de Hablemos de Cáncer. La semana pasada nosotros vimos cómo el cigarrillo, cómo el tabaco influye de manera extraordinaria en cómo el cáncer se puede desarrollar. Vimos cómo el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, entre otros tipos de cáncer, están afectados por el cigarrillo, no solo el cáncer de pulmón, y eso es importante notar, que todas las consecuencias del tabaquismo van más allá simplemente del cáncer de pulmón. También hay efectos inmediatos, es decir, a corto plazo, como son los dientes amarillos, hay un problema de la presión arterial, incluso hay impotencia sexual, así que tenemos que pensar muy bien para si es que vamos a empezar a usar cigarrillos. Bien, el día de hoy vamos a movernos un poco. Vamos a hablar de la contaminación en general. Yo soy una persona muy fanática de las bicicletas. Me gusta bastante hacer deporte al aire libre. Pero hay algo que siempre, siempre es un problema para mí cuando voy a ciclar. Y es el smog. Es toda la contaminación que hay. Si es que hay como avenidas que son para las bicicletas también. Donde tenemos vías compartidas. Siempre hay este problema de la contaminación, del humo de carro, de todos los contaminantes que están en el ambiente. ¿Cómo influye esto en el cáncer y cómo influye esto en la salud en general? Eso es algo que vamos a ver hoy día. Además, no solo la contaminación en el aire tiene repercusiones en la salud. Por ejemplo, también hay la contaminación del suelo. ¿Qué pasa cuando nosotros botamos basura? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un aceite residual y lo botamos así a cualquier terreno baldío que encontramos? ¿Tal vez eso va a repercutir en nuestra salud o en el cáncer específicamente? ¿Será que eso puede llegar a ciertas raíces, a ciertas plantas que después eso nosotros vamos a ingerir? Bueno, el día de hoy vamos a hablar eso también. Y importante también es la contaminación del agua. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros bebemos agua contaminada? ¿Cuáles son los tipos de contaminantes que hay en el agua? Por ejemplo, basura, puede ser bacterias, puede ser virus, puede ser químicos. En fin, hay un sinnúmero de agravantes que nosotros podemos contribuir para reducir el impacto que tiene en nuestra salud. Vamos a empezar entonces con la contaminación del aire. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando salimos y si es que vivimos en la ciudad? Siempre van a ver, en las grandes avenidas van a ver buses, van a ver automóviles. Y no sé muy bien cómo esté funcionando esto de la regulación, pero siempre va a haber algún bus, alguna buseta, algún camión que va a tener demasiada emisión de gases tóxicos al ambiente. ¿Cómo va a repercutir eso? Bien, primero vamos a empezar con una definición. ¿Qué es la contaminación del aire? O más bien, ¿qué es la contaminación atmosférica? Es decir, todo lo que engloba, todo lo que nos rodea. La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para los seres vivos. Es decir, el aire no está compuesto por nada, el aire está compuesto por partículas. Y eso obviamente en un elemento de la materia que se denomina el estado gaseoso. Cuando nosotros contaminamos, emanamos ciertas partículas también al ambiente que van a mezclarse o que van a combinarse, van a tener una reacción química con los componentes que ya hay en el aire y van a producir nuevas sustancias. Estas nuevas sustancias generalmente son las responsables para que exista un efecto en nuestra salud. Cuando nosotros respiramos, inhalamos, ya no va a ser el típico aire natural que nosotros tenemos, por así decirlo, sino que ya va a estar mezclado con gases tóxicos, no solo de los que emanan los carros, sino de la combinación que sucede cuando estos agentes se mezclan con las partículas del aire. Un ejemplo claro es la lluvia ácida, y esto fue un problema que pasó en Inglaterra y en los países que empezaron primero en la revolución industrial. ¿Por qué? Nosotros cuando tenemos una fábrica existen muchas emisiones. Entre ellas existe el óxido, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. Y cuando esto se mezcla con la atmósfera tiene bastante hidrógeno en su composición. Y va a generar una reacción química y esto va a producir el ácido sulfúrico, el ácido nitroso. Y cuando esto va a llover, va a tener otras propiedades, es decir, más ácidas. ¿Y por qué fue? Porque un elemento de las fábricas, de los desechos de las fábricas en estado gaseoso, se combinó, formó nuevas propiedades con el aire. Fue un nuevo compuesto. Y esto obviamente repercute cuando existe ese problema de la lluvia ácida. Desafortunadamente, hay un problema también. Que si es que hay lluvia ácida, no solo va a afectar a la planta, o es decir, a la ciudad donde existen estas fábricas, sino que las nubes se esparcen, y cuando esto sucede, van a lugares inhóspitos, o a lugares donde existen comunidades que no tienen nada que ver con estas fábricas, y ahí ellos también se van a ver afectados. No solo las personas, sino también los animales, los ecosistemas, y eso obviamente es un problema muy grande que debemos nosotros afrontar. Bien, entonces esto es la contaminación atmosférica, es en sí la presencia en el aire de materias o de partículas o formas de energía que implican un riesgo, daño o molestia grave para los seres vivos. Asimismo, estos pueden atacar distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. Es decir, así no tenga un impacto directo en la salud, pueden causar malestar porque nos pueden dificultar la visión, la visibilidad, o producir olores bastante desagradables. Si es que nosotros pasamos cerca de una fábrica, obviamente vamos a sentir esos olores. Vamos incluso a ver que el smog o la nube de gases tóxicos va a estar repercutiendo en cómo nosotros nos podemos movilizar y va a crear como una neblina. Así que los efectos van más allá simplemente de cómo esto influye en la salud. Desde que la revolución industrial nació en la segunda mitad del siglo XVIII, los procesos de producción en las fábricas, el desarrollo del transporte y el uso de combustibles han incrementado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases que son muy perjudiciales para la salud, como los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno que ya estábamos hablando. Y este es un problema también. Cuando hay los óxidos de carbono, no solo el CO2 que nosotros tal vez escuchamos más frecuente, sino también gases de metano y gases de monóxido carbónico, que igual estos van a producir un efecto aún más importante en la atmósfera, porque estos se van a concentrar y van a formar una especie de capa, y cuando esto sucede, nosotros vamos a tener algo conocido como el efecto invernadero. Y vamos a topar este tema primero. ¿Cuál sería la repercusión directa en el cáncer de la contaminación atmosférica? Lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta es que el cáncer se desarrolla cuando nosotros alteramos la genética, cuando nosotros alteramos el ADN de todas las células de... Bueno, no de todas, basta con que sea una o cualquier grupo de células y nosotros ya tenemos una alteración. Cuando se da esta alteración, es como que nosotros vamos preparando terreno para que otros agentes vengan y promuevan el cáncer. Uno de los agentes más importantes en el mundo y especialmente en nuestro país son los rayos ultravioleta. Y esta radiación viene del sol, viene de cuando nosotros no nos ponemos bloqueador solar o estamos en el sol directamente, entonces nosotros estamos expuestos a varias concentraciones de rayos ultravioleta. Lo que hacen estos rayos, penetran la piel y se van a las células. En las células penetran la membrana celular que lo contiene, como habíamos dado el ejemplo, podemos imaginarnos a las células como una especie de globo gelatinoso semipermeable, es decir, que partículas o emisiones pueden penetrar. Bueno, y los rayos ultravioleta hacen eso, penetran las células y penetran el núcleo. Una vez que están dentro del núcleo, van a tener contacto directo con el ADN. Cuando están en contacto directo con el ADN, se va a producir una mutación en particular que es directamente relacionada con los rayos ultravioleta y el ADN. Esto se llama dimerización de timinas. Y básicamente es como que nosotros tenemos dos bloques, y estos bloques necesitan estar flexibles, pero lo que viene a ser la radiación ultravioleta es ponerle cemento y hacerle tan rígido que algo no va a poder pasar. Para que las células mantengan, para que nuestros tejidos mantengan una homeostasis, y homeostasis es un equilibrio, es decir, células se mueren y células nacen, necesitan replicarse. Y cuando se replican, tienen que replicar ese ADN. Si es que nosotros ponemos cemento en estos ladrillos y ponemos una traba y como un candado, cuando va a pasar la maquinaria de replicación, es decir, como una copiadora, simplemente no va a pasar. Y cuando esto pasa, la célula pierde el control. Pierde el control y no sabe qué hacer y empieza a hacer un montón de cosas, entre ellas a dañarse o prefieren suicidarse, que hay un proceso celular que se llama apoptosis, que es cuando las células ya ven que no tienen mucho que hacer, así que prefieren suicidarse. ¿Qué es una mejor opción en este caso? Preferible que se sigan replicando y produzcan un cáncer. Esto va a pasar cuando nosotros tenemos radiación ultravioleta directamente en nuestras células, directamente en nuestros núcleos celulares, y cuando sucede este daño en el ADN. ¿Qué pasa con la contaminación ambiental? Con la contaminación atmosférica, precisamente. Nosotros tal vez escuchamos frecuentemente que existen ya agujeros en la atmósfera, que existen, son tanta la emisión que se está dañando nuestra capa de ozono. Y eso tiene muchas repercusiones, porque esa capa de ozono es la que a nosotros nos protege de cierta forma. Es como que ponemos un velo, una capa, y cuando el sol manda todos sus rayos, los en este caso, los inhibe de cierta manera. Por más que nosotros recibimos radiación ultravioleta, la capa de ozono es como ese colchón que los detiene de cierta forma, y cuando nosotros lo recibimos ya no es tan intenso como directamente si es que no tuviéramos. Si es que nosotros, por ejemplo, de aquí nos vamos a Marte, las radiaciones ultravioletas ahí son mucho mayores que en la Tierra, porque no tienen esta capa de ozono, no tienen esta atmósfera. Si es que nosotros seguimos produciendo industrialmente estos gases como dióxido de azufre, como óxidos nitrosos y este montón de gases tóxicos, esta capa se va a deteriorar, y es lo que está sucediendo actualmente. Ya se han detectado incluso experimentalmente que hay ciertas partes del mundo donde la capa de ozono es mínima, y esto obviamente va a repercutir en que la radiación del sol va a estar más concentrada en esos lugares. Pongamos el caso de Quito. ¿Qué es lo que pasa en Quito? Nosotros estamos casi a 2 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, que es un montón. ¿Qué quiere decir? Que mientras nosotros más alto estamos, más contacto tenemos con el sol. Porque si estuviéramos más abajo, de cierta forma las montañas nos protegen, pero en este caso nosotros estamos arriba, 2 kilómetros sobre el nivel del mar. Es decir, que nosotros con o sin capa de ozono, la radiación va a ser mayor que, por ejemplo, en Guayaquil, que están más o menos al nivel del mar. ¿Qué es lo que sucede? Si es que nosotros dañamos la capa de ozono, dañamos algo en esa partecita, en esa tela que nos recubre, y encima de eso nosotros estamos sobre el nivel del mar, a 2 kilómetros más cerca del sol, los efectos van a ser nefastos, va a haber una consecuencia muy negativa en cómo nosotros vamos a responder al cáncer o en la incidencia. Y es lo que está pasando. Ha habido un incremento considerable, según datos estadísticos del INEC, donde el melanoma está aumentando, y por eso nosotros incluso podemos ver un montón de propaganda sobre ponernos protector solar, cubrirnos del sol. Incluso en agosto, más o menos, es cuando en las noticias nos dicen, ¿saben qué? Va a haber la radiación hoy está más fuerte de lo normal, así que se recomienda usar un paraguas, se recomienda usar buzos de manga larga, evitar colores oscuros, porque la radiación está muy fuerte. Y es muy importante que nosotros escuchamos y entendemos lo que pasa en este caso. No es simplemente que la radiación significa que, bueno, el sol está más fuerte de lo normal y simplemente me va a hacer más calor. No, esto implica que la radiación está perpendicularmente a nosotros. Y eso quiere decir perpendicularmente que nos está llegando directamente, con toda la fuerza. Si eso lo sumamos nosotros, que nuestra capa de ozono nos está debilitando, y que nosotros estamos a 2 kilómetros sobre el nivel del mar, es muy probable que nosotros podamos tener lesiones genéticas que nos puedan dar lugar a desarrollar un melanoma o un carcinoma basal o cualquier otro tipo de afectación en la piel, de los cuales el melanoma siempre es el más complicado, uno de los más difíciles de tratar, porque hace metástasis rápido, es un poco agresivo, así que es muy importante nosotros tener cuidado del sol. ¿Cuáles son las recomendaciones o qué podemos nosotros evitar para estar en contacto directo con la radiación? Lo primero es obviamente evitar el sol. Cuando esté mucho sol, o incluso cuando nosotros veamos que no está, siempre tratar de ir por la sombra, ¿no? Lo bueno de, especialmente si es que vamos por el centro de Quito, es que van a haber edificios y, bueno, tratar de buscar la sombra. A eso nosotros debemos sumarle protector solar. Siempre es bueno comprarse cualquier tipo de protector, bueno, que ya depende de cada gusto de cada quien, y a eso sumarle lo de buscar las sombras. Es importante también no pensar que ya porque me pongo el protector puedo entonces ir a exponerme y que el sol me llegue directamente. No. El protector es como el freno de mano, es como una llave de emergencia que nosotros tenemos por si acaso no llegue el sol. Siempre es bueno evitar el sol como de lugar. Aparte de eso, nosotros es que podemos llevar una sombrilla, podemos llevar una gorra que sea lo suficientemente adecuada para que nos cubra todo. Es también útil en este caso, no siempre vamos a estar en la sombra, y es mejor evitar cualquier contacto que haya con la radiación, que es muy negativa en este caso para la formación del cáncer. Hay algo también que sucede a menudo, que me he dado cuenta es que uno se compra un protector solar y lo primero que hace es simplemente cubrirse la cara, el cuello y ya está. Y bueno, también hay que tomar en cuenta las otras partes que están expuestas al sol, especialmente las manos, especialmente los brazos cuando usamos camisetas. Y es importante también poner nosotros el protector solar ahí en las partes que, aunque nosotros, bueno, tal vez nos protejamos más la cara, están expuestas también a la radiación ultravioleta por el sol. ¿Qué pasa si es que nosotros hemos tenido ahí un contacto directo por algún tiempo? Nosotros debemos estar siempre cautelosos, incluso yo por el hecho de ya haber nacido y crecido en Quito, siempre tengo que estar pendiente de algún lunar, algo extraño que aparezca en mi piel. Por ejemplo, yo tengo el caso de una profesora que, bueno, ella igual salía al sol, no se ponía protector, y después encontró una mancha, un pequeño lunar que estaba en su pie, lo cual es un poco raro desde ya tener lunares en este tipo de lugares, ¿no? Como en los pies o en las manos. Bueno, no tampoco es sinónimo de cáncer, pero es desde ya raro. Es algo que nosotros debemos tener un chequeo constante. Lo que le pasó a mi profe en este caso fue que ella vio ese lunar ahí. Y bueno, pasó el tiempo, pasaron como unos 3 meses y ese lunar empezó a cambiar de forma y se le empezó a hacer como irregular. Y nosotros, ¿qué entendemos por irregular? A que hay un cambio de forma, a que ya no tiene la forma redondita que sería un lunar normal, sino que ya estaba haciéndose como con pues, bueno, tenía una forma muy abstracta. Eso desde ya daba bastante a pensar, ¿no? Y por último, lo que pasó después de unos meses es que empezó a cambiar de coloración, ya tenía un color medio rojizo, medio marrón, y eso sí es un problema grave. Lo primero que se tiene que hacer es ir al médico para que le realice una biopsia, para que les traiga cierta parte de ese lunar o todo que generalmente se hace, y mandarlo a hacer una prueba citológica. La prueba citológica, más o menos, nosotros cogemos esa muestra de lunar, por ejemplo, le partimos, le ponemos unos colorantes ahí y observamos en el microscopio. Se llama una prueba citológica o histológica también, que nosotros vemos el tejido. Y bueno, ahí nosotros podemos ver cómo las células de lo que tienen esa forma, como les dije, es como un globito de gelatina, igual empiezan a cambiar de forma. Todo lo que ya no tenga lo que ya no tenga simetría, lo que ya no sea bonito en este caso, lo que ya no sea simétrico, tenga una forma rara que incluso es fea para nosotros como tal, estéticamente, y es algo raro. Bueno, y en efecto, mi profesora tenía un inicio de melanoma. El melanoma es un cáncer muy agresivo que nosotros debemos tener bastante cuidado. Tiene una manera de propagarse, es rapidísimo. Es uno de los cánceres que para mí son de los más agresivos y más importantes que hay que tener en cuenta, conjunto con el cáncer de pulmón y con el cáncer de páncreas. Pero igual, o sea, como el cáncer de pulmón que nosotros podemos prevenir a gran escala con simplemente dejando el hábito de fumar, nosotros también podemos prevenir el melanoma en este caso, cuidándonos del sol. Haciendo estos pequeños tips que nosotros simplemente al buscar la sombra, comprarnos bloqueador solar y protegernos del sol, podemos lograr un gran impacto en la incidencia del melanoma. Y bueno, a mi profesor en efecto le sacaron este melanoma, le hicieron pruebas, tenía un inicio de melanoma, pero como el melanoma era tan temprano, estaba en primera etapa, todavía se había diseminado, entonces se pudo extirpar ese pequeño lunar y sin ninguna complicación. ¿Qué hubiese pasado si es que mi profesora o cualquier otra persona que tenga este tipo de síntomas esperaba? Veía primero que le sale un lunar en las manos o en los pies, y bueno, como les digo, esto es raro, no es sinónimo de cáncer, pero es raro. Así que, bueno, digamos, ella no tenía un chequeo constante y pasaba el tiempo. Después este lunar cambiaba de forma, ella no se daba cuenta porque ni siquiera se veía los pies o las manos, o simplemente lo ignoraba. Seguía cambiando de forma hasta que después cambiaba de coloración y esto podía evolucionar en un melanoma. ¿Qué es lo que hace el melanoma primero? Se va del punto de que tiene de origen y se esparce directo a los nódulos linfáticos. Cuando sucede esto, tiene como una reserva, es como que entra a la parada de la estación del trolley, a la que era la Yeo Quitumbe Recreo, que es una estación donde tiene bastantes direcciones a cualquier otras partes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de la Yeo nos podemos ir al norte, podemos irnos al sur, a todas las partes de Quito, y es lo mismo cuando están en los ganglios linfáticos. Es como están en una estación y pueden irse a cualquier parte este tipo de cánceres, y una vez que van a otro lugar, a un tejido extraño, se pueden quedar ahí, y una vez que se quedan ahí forman otro tipo de tumor, y ahí es lo que le mata al paciente, es eso, es ese problema, la metástasis.

Hablemos de cáncer. Estábamos hablando cómo la contaminación atmosférica puede influir bastante en si es que nosotros desarrollamos o no un cáncer. Vimos cómo también nosotros a través de la industria, de todos estos avances, se puede dañar la capa de ozono y en consecuencia nosotros podemos tener más contacto con la radiación ultravioleta. En sí, ¿cuáles son los consejos o lo que nosotros podemos recomendar para evitar el cáncer de, en este caso de piel, cualquier sea, ya sea tipo de melanoma o un cáncer basal? Es simplemente evitar el sol, como lo más que se pueda. Si es que nosotros estamos caminando, y como les dije, o sea, ir a la sombra, ponerse protector, usar gorro, usar buzo de manga larga, protegerse también las manos, las zonas que están en contacto directo con el sol, pero que tal vez nosotros la pasamos por alto, es muy, muy importante. Y si es que nosotros, por ejemplo, ya vemos como que algún lunar medio raro que se está cambiando de forma o de color, nosotros también tenemos que ir al médico de una para hacernos un chequeo. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar la contaminación? ¿Qué pasa si es que todo esto, bueno, la mayor consecuencia está en las fábricas, obviamente, porque ellas son las que más contaminan? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, siempre es que tenemos nosotros un vehículo, usarlo al mínimo, ¿no? Usarlo cuando sea necesario. ¿Por qué mejor no usar una bicicleta o caminar, evitando el sol, obviamente? Es más sano incluso para nosotros, podemos evitar así el sobrepeso, podemos evitar la obesidad, podemos tener un buen estilo de vida y al mismo tiempo nosotros evitamos la contaminación de la atmósfera. Que ya sea que nosotros tengamos un carro, por lo mínimo va a contaminar algo y eso también es importante. También igual fumar de cierta forma contamina la atmósfera y así sea unas cantidades mínimas. Es también importante considerar que no solo nos afectamos nosotros, sino también el ambiente. Y también nosotros sería importante que, bueno, los gobiernos de turno, las personas encargadas de legislar y controlen cómo son los desperdicios atmosféricos, ¿no? O sea, que vayan a poner ese control en las empresas, en las industrias, que existan regulaciones, multas, porque la verdad es algo que nos beneficia a todos. ¿Cuáles son los principales tipos de contaminantes del aire? Son los contaminantes gaseosos, como hablábamos, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, el combustible, el smog, pero también los volcanes o accidentes naturales que nosotros desde ya tenemos también contaminan un poco, como por ejemplo erupción de un volcán. Nosotros vamos a tener que protegernos y nosotros estamos expuestos por vivir incluso en Quito o cualquier otra parte que estemos cerca de un volcán. Si es que este empieza a presentar actividad o erupciona, el problema no solo recae en el contacto directo con la ceniza, sino también con cierto tipo de radiación que va a emitir. Así que es importante también protegerse, ¿no? Si es que por ave, ojalá que no, pero llega a erupcionar un volcán o existe actividad volcánica, es importante que nos protejamos también de la ceniza como del lugar, porque viene del volcán y existe radiación. Entonces, recién leí un artículo que tenía un vínculo importante e interesante también que relacionaba al cáncer de tiroides con la ceniza volcánica. Eso es algo importante de tener en cuenta. El cáncer de tiroides, como ya hablamos hace unas dos semanas, tiene una etiología compleja y por eso nosotros entendemos a que no sabemos cuál es la causa, pero puede ser la radiación en este caso. Y es que nosotros estamos rodeados de volcanes, es importante cuidarnos aún más. Bien, ¿cuáles son los otros tipos de contaminación? Ya hablamos de la contaminación del aire, pero nosotros también tenemos otro tipo de contaminación que sea igual de importante, que es la contaminación del suelo y del agua. Y esto es muy, muy importante porque también es un poco controversial. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un cultivo de, vamos a poner el ejemplo de tomates o de papas? Y por desgracia viene una mala temporada y empiezan a haber plagas o empieza a haber sequías, empiezan a haber inundaciones, y bueno, la papa no resiste. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de una plaga, de algún insecto que se está comiendo las papas, se está comiendo los tomates, o cualquier tipo de alimento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que se hace hasta ahora es poner bastantes insecticidas, ¿no? Entonces se pone insecticidas para controlar las plagas, y en efecto logra su objetivo, controlar las plagas, la persona logra cosechar todo lo que sembró, o un gran porcentaje de ello. Económicamente no se ve afectado, pero ¿qué pasa con el consumidor? ¿Qué pasa cuando llega ese tomate, cuando llega esa papa, cuando llega ese legumbre, esa fruta a nuestras mesas y nosotros nos servimos y tiene bastante contacto con un insecticida? Para saber esto es importante primero entender lo que es un insecticida. Toda palabra que termine en sida o ícida quiere decir matar, quiere decir asesinar. Si nosotros decimos bactericidas porque va a matar bacterias, es que decimos insecticidas porque va a matar insectos. ¿Y cómo lo hace esto? Dañando el ADN de ellos, dañando, siendo un agente tóxico. Los insectos, al igual que nosotros, están compuestos de células, tienen su ADN, les puede dar enfermedades, y lo que hace el insecticida es simplemente matarlos a través de esto, dañando el ADN, siendo tóxico. Si es que es tóxico para el insecto, eso no quiere decir que no sea tóxico para el ser humano también. Cuando nosotros vamos a consumir estos alimentos y están llenos de insecticidas, estos pequeños residuos que hay de los insecticidas pueden llegar a nuestro organismo y ahí va a haber problemas. Cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos, nosotros tenemos contacto con este insecticida y lo que hace es igual alterar nuestro ADN. Y cuando hace esto hay un problema, porque tal vez no sea la cantidad suficiente para matarnos, pero es la cantidad suficiente para alterar a las células, para dañar ese ADN. Y cuando lo dañe, nosotros ya estamos propensos a desarrollar un cáncer de cualquier tipo. Estaba leyendo también un artículo recién que estaba interesante, que era una relación del cáncer de páncreas con personas que consumen alimentos que han sido expuestos a muchos insecticidas. Y es algo muy importante porque el cáncer de páncreas es uno de los más agresivos. Y si es que nosotros ya podemos tener una idea de que tiene una relación con los alimentos que están llenos de insecticidas, nosotros podemos hacer algo para evitar esto. ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores? La primera idea que, bueno, se nos puede venir a la mente tal vez es sembrar nuestros propios alimentos, pero es importante también entender que eso no puede ser tan factible para todas las personas. Tal vez si tenemos un terreno grande lo podamos hacer, pero ¿qué tal si vivimos en un departamento o en una casa que no tenemos acceso a un huerto y no nos queda más que ir a comprar nuestros alimentos? Aquí viene el tema controversial. los organismos transgénicos, los organismos genéticamente modificados. Y por organismo nosotros vamos a entender cualquier cosa, no solo a los humanos, sino también a las plantas, a las bacterias o a cualquier organismo. Cualquier ser vivo va a ser considerado en este caso organismo. Se ha propuesto bastante la idea de usar organismos genéticamente modificados o transgénicos para evitar el uso de insecticidas. Entonces la idea es modificar el ADN antes de que nazca ese tomate o esa papa, modificar el ADN para conferirle una resistencia. Así como el ADN nos puede conferir una predisposición al cáncer, también nos puede dar ventajas si es que nosotros lo modificamos bien. Si es que nosotros jugamos con el ADN y le damos, por ejemplo, un gen, un pedazo de información que diga, esta papa va a ser más resistente al frío, o este tomate va a ser más resistente a la plaga, o este tomate va a secretar una sustancia que no sea nociva para el humano, pero que sea nociva para el insecto. Esto lo que va a lograr es que las personas no se vean en la necesidad de usar insecticidas. El problema, ¿cuál es? Que existe bastante controversia en este tema. Hay bastante opinión pública que se opone rotundamente al uso de transgénicos o al uso de organismos genéticamente modificados. Y esto es importante que nosotros tengamos en claro qué es y qué no es. El insecticida desde ya es algo tóxico, es algo malo, es algo que nos va a perjudicar enormemente en nuestra salud. Es algo que si nosotros podemos lo consumimos, no solo nos puede dar un cáncer, sino cualquier otro tipo de enfermedad. Un organismo transgénico, por otra parte, no es la típica idea que nosotros podemos ver que cogen un tomate y le ponen una inyección y le inyectan químicos. No es nada de eso. Simplemente es modificar el ADN antes de que nazca esa papa o ese fruto, ese legumbre. Modificarlo de tal manera que sea resistente, darle una resistencia. En ese caso nosotros nos evitamos de usar insecticidas, nos evitamos un golpe a nuestra salud y también económico, porque se gasta demasiado dinero en usar insecticidas. Yo creo que es importante también nosotros cambiar esa visión o ver más allá, ver diferentes tipos de fuentes con respecto a los organismos transgénicos, porque no es tan malo como todos lo dicen. Los organismos transgénicos no se ha demostrado que producen cáncer, no se ha demostrado que producen malformaciones en los consumidores, no se ha demostrado que causan autismo, que causan enfermedades inmunes, ni nada por el estilo. Nosotros estamos expuestos también, de hecho usamos organismos transgénicos en nuestro día a día. Por ejemplo, una persona con diabetes que necesita insulina, ¿de dónde sacan esa insulina? Sacan de bacterias genéticamente modificadas. Es decir, yo cojo una bacteria, le paso un gen y ese gen me da la información de producir esta proteína que es de insulina y la bacteria genéticamente modificada la va a producir. Y esa insulina salva millones de vidas por años. Lo mismo sucede en este caso si es que nosotros usamos esos organismos genéticamente modificados en las plantas, por ejemplo, para conferirles, ya les digo, resistencia o unas ventajas. Nosotros nos evitamos de usar insecticidas, nos evitamos de gastar dinero en insecticidas y obviamente reducimos el costo, reducimos muchos efectos negativos que tienen los transgénicos. Así que es importante quitarnos tal vez esa visión miópica de lo que escuchamos tal vez en la farándula, algo que no sé, los transgénicos producen cáncer. O sea, eso, ver bien, investigar. Y como les digo, no se ha demostrado que los transgénicos produzcan cáncer de ningún tipo. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar la contaminación del suelo y del agua? Nosotros podemos hacer muchísimo. Primero es evitando botar basura en el suelo, evitando botar basura en el agua. ¿Y por qué uno de estas dos categorías? Porque están interconectadas. Si es que nosotros, por ejemplo, enterramos nuestra basura, tarde o temprano va a llegar tan abajo que se va a encontrar con alguna fuente de agua y la va a contaminar, y eso tiene efectos nocivos. ¿Qué pasa si es que nosotros, nos aburrimos de nuestro celular o ya pasó de moda, se nos dañó? ¿Dónde vamos a botar este celular? Si es que le botamos en la basura, lo que va a hacer el recolector es llevarlo a un lugar donde enterrarlo. Y si es que no hay una persona que recicle o que vea ese celular o ese cualquier electrodoméstico, lo que va a pasar es que se va a enterrar a tal punto que va a seguir bajando, bajando, bajando. Va a bajar hasta encontrar alguna fuente de agua. Y cuando va a encontrar esa fuente de agua se va a mezclar. Y los celulares están compuestos de muchos metales pesados, de muchos contaminantes, de muchos agentes tóxicos, que si nosotros consumimos pueden también tener un efecto nocivo. Pueden ser metales pesados como incluso el arsénico encontrado que algunos utilizan. Pueden ser conductores como el silicio, como como el galio. O sea, hay muchos que tal vez, aunque tal vez sean inertes, es decir, no reaccionen con nuestro organismo, también pueden producir un efecto tóxico. Y si es que nosotros consumimos metales pesados, tenemos el riesgo de que nos dé algún tipo de lesión genética. Y lesión genética generalmente da como resultado el cáncer. Así que nosotros debemos ver eso, ¿no? ¿Dónde vamos a botar nuestra basura? Tal vez no mezclar, sino coger, bueno, tengo aquí unas pilas, tengo acá una lavadora que ya no vale. Entonces ir a la persona donde recicle y que ellos también sean ellos serán las personas encargadas de descomponer sus partes y bueno, evitar que esto llegue en contacto con el suelo o con el agua. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos cocinando, por ejemplo, y tenemos un montón de aceite? ¿Y ese aceite dónde lo botamos? Bueno, no sé, pero tenemos dos opciones, ¿no? Tirarlo en el lavabo, que es lo que más cerca nos queda, o guardar eso en una botella. Y es importante también ver esto, que aunque nosotros guardemos en una botella y esa botella la botamos a la basura, igual vamos a contaminar. Igual si es que esa botella llega a un lugar de entierro, de basura, se puede romper y se puede esparcir, e igual va a contaminar, e igual va a tener efectos nocivos en nuestra salud. Lo mejor que nosotros podemos hacer igual con el aceite residual es simplemente mandar a una persona recicladora. El aceite residual tiene muchos usos. Podemos hacer incluso insecticidas más sanos con ellos. Si es que nosotros no... O podemos hacer jabones, podemos hacer biodiesel. Hay un montón de cosas que podemos hacer con el aceite residual. Así que también nosotros podemos contribuir de esa manera a evitar la contaminación y evitar a que eso, a final de cuentas, no llegue a nosotros mismos. Hay otra gente también importante que es el plástico. Y eso está de moda actualmente porque nosotros estamos rodeados de plástico, tenemos nuestros esferos, tenemos las botellas, todo está hecho de plástico. Y no hay de otra forma porque, a pesar de todo, el plástico es un material casi perfecto porque es barato, es moldeable, nosotros le podemos dar cualquier uso que nosotros querramos. Y el problema radica en que hay demasiado plástico que nosotros después no sabemos qué hacer con él. Hay un montón de contaminación de plástico en los mares, hay un montón de contaminación de plástico en las playas, hay un montón de contaminación de plástico en todos nuestros hogares. ¿Y cuál va a ser el efecto en este caso en nuestra salud? Si es que nosotros consideramos el medio ambiente, por ejemplo, el ecosistema marítimo, los efectos son obvios, ¿no? Si es que nosotros tenemos demasiado plástico, pueden consumirlo especies y obviamente va a haber un efecto catastrófico para ellos porque se van a morir. Ha habido ballenas que se encuentran con un montón de plástico en su estómago porque confunden el plástico con comida, y así en otros animales. ¿Qué va a pasar con los seres humanos? ¿Qué va a pasar con nosotros como consumidores? Y aquí es un problema muy interesante que actualmente tiene bastante apoyo para investigación, que es el microplástico. El microplástico es cuando nosotros tenemos una botella, por ejemplo. Vamos a suponernos una botella de cualquier marca X de agua. Por más que se demore en degradar, la degradación no sucede homogéneamente. Es decir, va a haber pedazos que se parten, va a haber otros que se van a hacer como polvo más o menos. Mira, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos polvo de plástico? Este polvo va a llegar a hacerse más pequeño, hasta que va a ser microscópico. Y ahí viene el problema. Porque nosotros podemos consumirlo en nuestra comida, podemos respirarlo, podemos estar expuestos de cualquier forma. Y se han encontrado casos en humanos donde se encuentra microplástico proveniente de los peces. Es decir, una persona en Noruega fue lo que se descubrió esto, que consumía un tipo de salmón, que ese salmón estaba con bastante concentración de microplástico. ¿Qué hace el microplástico en los seres humanos, en nuestro organismo? La respuesta es no sabemos todavía. Pero el problema obviamente va a ser perjudicial en el sentido de que no sabemos qué va a pasar. Si va a ser tan pequeño, yo puedo especular que va a empezar a reaccionar con el ADN. Y cuando reacciona con el ADN puede producir cierto tipo de lesión genética y por ende puede dar lugar a que se dé el cáncer. Así que es muy importante también estar muy, muy pendientes de lo que sucede con el plástico. Eso es todo por hoy, amigos. Recuerden que las recomendaciones de hoy simplemente son evitar el sol a toda costa, evitar un melanoma. Es un cáncer muy agresivo, pero que nosotros podemos prevenirlo a gran escala. Y también evitar la contaminación, porque sea lo que sea, aunque no tenga un efecto directo con el cáncer, tiene un efecto directo con nuestra salud. Y si es que nosotros tenemos una infección o tenemos un sistema inmune que está bajo, el cáncer igual puede progresar. Les esperamos la próxima semana y no se olviden de más con Hablemos de Cáncer.